espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados desde las 12 por Radio Kermés. ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados a partir de las 12 del mediodía, vamos a estar acompañándolos a lo largo de 60 minutos para compartir con todas ustedes y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Como le hemos adelantado en nuestra edición inaugural de este ciclo 2024, nuestra intención será ahora no traicionar nuestra esencia de ocuparnos de los principales temas que ocurren en el mundo, pero sí tratar, en los casos en que así se pueda, de articular algún tipo de reflexión con lo que ocurre en la Argentina, porque muchas de esas circunstancias que nos ocupan y nos preocupan tienen también un anclaje o replican directamente en la realidad que vivimos los argentinos, esta realidad tan inesperada, pero a su vez tan dura, tan dura. La aparición del libertarianismo, de lo que podríamos denominar un anarcocapitalismo, puso al descubierto muchas cosas en nuestro país, el estupor, la dificultad para oponernos a semejante herramienta que cuenta con dispositivos no tradicionales en la política, una política que ha perdido el argumento como forma de articulación de su propia actividad, de su propia naturaleza, y lo ha sustituido por otros elementos, por otros instrumentos, por otros dispositivos. Hace mucho tiempo, Lidia Ferrari, que es nuestra invitada de hoy, escritora, psicoanalista, se viene ocupando de la influencia de estos dispositivos, particularmente hizo hincapié en TikTok. Esto lo viene realizando desde hace un tiempo generoso, y en los últimos días escribió un artículo que nosotros transcribimos textualmente en nuestro sitio Derecho a Réplica, que nos pareció sumamente importante. Y creo que la discusión todavía no está saldada. Explicar el voto a Milei en la Argentina, por ejemplo, es una suerte de terra incógnita. Vamos entrelazando causalidades, vamos tratando de buscar un porqué, pero en esa búsqueda se entrecruzan argumentos y situaciones que no están del todo claras. Lidia ha profundizado muchísimo sobre este tema y nos gustaría conversar con ella acerca de qué es lo que pudo motivar, más allá de las circunstancias objetivas de malestar y de frustración que gran parte de la sociedad experimentaba, este voto a Milei, un 30% en la primera vuelta, luego en el balotaje un 56% de las voluntades de los argentinos. Lidia Ferrari, buenos días, vos estás en Italia, supongo que buenas tardes. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros, y si escuchabas lo que pretendía ser una introducción de mi parte, yo quisiera invitarte a que vos desgranes, si querés cronológicamente o no, cómo nació tu preocupación por la influencia de TikTok y los demás dispositivos por el estilo en la creación de una conciencia colonizada procapitalista extrema que creíamos ya superadas en la Argentina en cuanto a sus retóricas, que ha traspuesto límites que creíamos que eran infranqueables. Así que el micrófono es todo tuyo. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Para mí también es un placer, Eduardo, conversar con vos. Bueno, retomando lo que vos planteás y contestando de algún modo cómo empezó esta preocupación para mí empezó con los niños, porque tuve experiencias, digamos, de encontrarme con niños, con una niña en particular en algún momento, muy tomada por TikTok y los videos, me impresionó mucho. Y esto se ha ido agudizando. Ahora, digamos, yo estoy con la experiencia de niños cercanos en la familia que sucede más o menos, no la gravedad de ese encuentro que tuve de una niña totalmente tomada por TikTok, o el caso que vos mencionás, el caso de la niña muerta, ¿no? En Sicilia, uh-huh. Donde ella... sucede que en TikTok hay experiencias de desafío y bueno, uno de los desafíos es cuánto mayor tiempo está sin respirar y ella se ató un cinturón y se murió. Sí, sí. Quiero decir, son casos extremos, pero nos ponen en aviso de la gravedad de la situación y esto lo puedo juntar con la cuestión política porque efectivamente, así como yo este artículo de la niña muerta ya tiene 2 años, creo, uh-huh. Por lo menos, el otro tiene 4, o sea, puedo asociarlo porque efectivamente una sobrina mía se enteró que existía Milei a través de su hijo de 9 años. Entonces, lo que sucedió es, digamos, yo empecé a tener relación con ella esto antes de que ganara Milei, ¿no? Digamos, cuando empezó a aparecer como fenómeno, empecé sí. a conversar, precisamente, conversar también con el niño, y entonces estaban todos los niños involucrados de la escuela, ¿no? Entonces, él, esto me parece importante, ¿no? Mi sobrina habló con él y él, digamos, de alguna forma... hizo una especie de tope a esta importancia de Milei porque le hablaba a sus compañeritos, yo tengo unas tías abuelas que saben mucho de política, alguna cosa así, digamos, donde uh-huh. para él tenía un legado, podríamos decir, narrativo, familiar, que le ponía coto a esta cosa muy fuerte. De todos modos, uno de los hijos de 16 años votó Milei, a pesar de toda esta historia. Quiero decir, he hablado con amigos de personas, digamos, de familia peronista, con una gran tradición y con un discurso, digamos, que se transmite familiarmente, sin embargo. Entonces, a mí me parece que se trata de algo mucho más complicado, más grave, hasta podría decirlo, porque es, justo estoy leyendo un libro de Cristian Salmón, que es sobre la era de los enfrentamientos. En realidad el punto es que él analizando, podríamos decir, las tecnologías mediáticas de incidencia en la política, se va analizando las transformaciones que va ocurriendo en relación a la tecnología, ¿no? Entonces, el último que analiza es Trump, lo analiza en Estados Unidos, ¿no? Pero cómo ellos van usando... Efectivamente, desde Bush, el actor, que ahora se me fue el nombre, Reagan, o sea, él va analizando cuáles son los dispositivos y las herramientas, ¿no? Uh-huh. Hasta llegar a la de Trump, que es la actual donde estaba trabajando. Y lo que trabaja es esta especie de progresiva despolitización. O sea, empieza a tener... Esto no lo dice él, esto lo pienso yo en relación. Empiezan a tener una presencia estas tecnologías en la vida de las personas, una presencia, una omnipresencia que anula, podríamos decir, los efectos discursivos, narrativos que están en otros entornos. Por eso para mí lo preocupante es porque se trata de precisamente la construcción subjetiva y pone en juego, digamos, una mutación antropológica, podríamos decir, con las palabras que usa Pasolini, en el sentido que hay, digamos, desde la Grecia, desde siempre, ¿no?, los adultos son los encargados de la formación de los niños, ¿no? La paideia en Grecia, que se ocupaba de los ciudadanos, ¿no?, con sus herramientas y lo que pensaban que era importante. Y sin embargo, ahora esto, todos los dispositivos que los adultos tienen, podríamos decir los adultos próximos, no tienen ninguna... tienen relevancia, pero están siendo neutralizados por estos otros dispositivos que llegan a los niños de forma muy directa. Entonces, ¿qué ocurre con este uso tecnológico? Que, digamos, la política se va transformando en una tecnología mediática para imponer un candidato, y usan esto. Los adultos quedamos al margen. Acá, digamos, los viejos, digo, los grandes, pero inclusive los padres de los niños, quedan al margen de ese fenómeno que ocurre en las pantallas, en las tablets o en los celulares que alcanzan a los niños y que a través de los niños alcanzan a los otros niños, y entonces en las escuelas ellos hablan de esto, ¿no? Entonces, Milei es un fenómeno producido que nosotros nos despertamos con que ya estaba impuesto, pero a través de los niños y adolescentes nos enteramos tarde de que eso que estaba pasando. Entonces, me parece que bueno, en principio es esto lo que se me ocurre decirte, ¿no? O sea, es una cuestión grave porque afecta precisamente lo que nosotros concebimos como la política en sentido estricto, la discusión política, los programas, los planes, las ideologías, ¿no? Es como si estos que votaron a Milei no saben lo que votaron. Porque si vos escuchás algunas entrevistas a la gente que vota, votó Milei, se nota que no saben qué votaron, no saben cómo responder, no están bien, no pueden articular un pensamiento respecto de eso que hicieron. Eso que hicieron lo hicieron por una esperanza, pero ni siquiera pueden articular eso, ¿no? Una promesa. Es más bien, me parece a mí, que esto, la gravedad, es una imposición narrativa, ¿no? Es un discurso hegemónico que encima no tiene, podríamos decir, un contenido ideológico claro, ¿no? No es el consenso de Washington, claramente. No se trata de convencer a alguien de las ideas. Ellos pueden repetir las fórmulas, pero no saben. Entonces, me parece que eso nos está presentando varios problemas. El problema de la política, cómo se juega la política con estos aparatos, con estos dispositivos, cómo las corporaciones están usando esto efectivamente, cómo se trata de que Wall Street, podríamos decir, que se hizo socio al fin, digamos, Trump estaba en contra de Wall Street, apenas asumió, Wall Street estaba con él. ¿Por qué? Porque les permiten la desregulación, les permiten, digamos, su cometido, digamos, que es lo que está haciendo Milei, ¿no? O sea, son instrumentos, estos presidentes son instrumentos de poderes. Pero bueno, más o menos esto sería... lo que pienso en términos así muy generales y muy apresurados. Me parece muy interesante como introducción. Yo te propongo que vayamos a una pausa y después seguimos analizando esta suerte de autonomización etaria que vos decís, que señalás, en el sentido de que los adultos quedan al margen, y eso de quedar al margen de estos dispositivos, a mí me parece que es un sitio no explorado, es decir, algo que no tenemos demasiada conciencia y no sabemos qué está pasando por esas cabezas. Quizás ellos sí sepan lo que más o menos piensan sus padres, pero nosotros no sabemos lo que piensan esos jóvenes. Mirá, te propongo hacer una pequeña pausa musical. Vos sos una tanguera experta, así que arrancamos con el polaco Goyeneche y después seguimos conversando. The best. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a usar. Barcos carboneros que jamás han de zarpar. Torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín. Bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras canto mi canción. Llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar. Bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión. Como un barco preso en la botella del frijol. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Un espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud. Una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud. Un programa de Eduardo Aguirre. Los sábados, desde las 12, por Radio Kermés. Muy bien, y seguimos aquí en esta segunda edición del ciclo 2024 de Multitud, esta vez conversando con Lidia Ferrari, esta psicoanalista, escritora que vive en Italia desde hace muchos años, que tiene un panorama muy, pero muy preocupado de lo que acontece en la Argentina y en todo el mundo. Estábamos conversando acerca de una serie de reflexiones que ella ha venido manejando desde hace años, 4 años, dijo. Piensen ustedes que hace 4 años no existía Milei, y justamente estamos hablando de esta importancia que adquieren ciertos dispositivos electrónicos en el torcimiento de la voluntad o en la creación de subjetividades, sobre todo en los más jóvenes. En un contexto donde la política, por supuesto, y bien lo decía Lidia, adquiere una connotación diferente, es decir, no hay explicaciones que puedan acercarse a la racionalidad para explicar un voto, sino más bien todo lo contrario, es decir, hay palabras, ideas, fuerzas como la esperanza, el cambio, etcétera, etcétera, que serían los que están pesando más fuerte para de alguna manera direccionar determinar el voto, la elección y con eso el futuro de los países. Como la Argentina lo está viviendo con mucho sufrimiento, con mucha pesadumbre a esta situación, nos pareció que era muy importante que alguien que tuviera en cuenta y que hubiera analizado estos elementos nos acompañara en esta oportunidad. Lidia, vos decías hace un rato que hace ya varios años que lo venís advirtiendo. Eso es muy importante porque un ejercicio de anticipación en esta vorágine en la que se ha transformado la política no es poco mérito. Pero además señalabas una cosa que a mí me llamó la atención, que es esta suerte de autonomización de las generaciones de jóvenes con relación a lo que piensan los adultos a partir justamente de la influencia que tienen estos dispositivos que, les recordamos, empezaron con TikTok, pero pueden ser otros, pero en definitiva Lidia se ha ocupado mucho de lo que significa TikTok. Y bueno, nos gustaría que por ahí nos hagas un paralelo entre lo que significa TikTok o las demás, los demás dispositivos, y la construcción de una nueva subjetividad que ya no tiene ni siquiera el léxico y las narrativas que, por ejemplo, y yo lo esbocé brevemente, tuvo el consenso de Washington, la globalización, la gobernanza, etcétera, etcétera. Y de eso pasaron apenas 20 años, que en tiempos históricos son muy pocos. Sí. Sí, en tiempos históricos es muy poco, pero con la avanzada de los cambios tecnológicos es mucho. Sí. Es mucho. En ese sentido, cuando se dio el voto a los 16 años, creo que fue el 2011, sí. no me acuerdo, 2012, uh-huh. Eran otros los adolescentes que los de ahora. Entonces, nos cuesta ver esos cambios tan, tan veloces, digamos, de la subjetividad. Entonces, a mí me parece que efectivamente hay una atomización y una separación de racionalidades en los adultos y en los jóvenes, podríamos decir. Ahora, yo creo que los chicos no saben lo que piensan los padres, porque me parece que lo que ha producido esta injerencia en la vida de los niños desde muy pequeños de la pantalla, yo digo la pantalla en términos generales, ¿no es cierto? Sí. En su vida, ha hecho que se trunquen, podríamos decir, los canales de transmisión. Entonces, digamos, me parece que el discurso de Milei, en lo que más nos resultó inquietante contra los derechos humanos, no es porque, y esto yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo, no es porque la gente se vuelve fascista o es más fascista que antes, es que está influida por estos discursos. Y nosotros somos seres de palabras, las narraciones que nosotros compartimos, que sostenemos, que defendemos, son narraciones que hemos adquirido desde otro lugar. Sí, sí. Entonces, ellos están siendo, podríamos decir, atravesados por estos monopolios discursivos, estos monopolios narrativos, y los repiten como loros, pero todos somos loros. Nosotros también somos loros. Lo que pasa es que tenemos un background, digamos, un acopamiento, ¿cómo se dice? Un acopio de... Se me confunde el italiano. De información, de conocimientos, de estudios. Somos adultos, grandes, mayores, con formaciones ideológicas, con conciencia política, que podríamos decir, en los jóvenes actuales, no es que ellos son conscientes de que existe eso y están en contra, como podría ser configurar las peleas del 70, donde habían ideologías encontradas, ¿no? Claro. Entonces, o en Italia, los que eran los fascismos, el neofascismo, uh-huh. ¿no? Que estaban en contra de los de izquierda, digo, esos eran batallas ideológicas, argumentaciones de forma de concebir el mundo. Sí, sí. Peleas donde se trataba de una discusión a un mismo plano. A mí me parece que estos chicos y estas personas y los niños, y aparte porque es lógico que así sea, no han sido educados o formados en cierta, podríamos decir, narración que incluya la historia del país, la historia de la política, ¿no? Yo, a partir de lo de Milei, recuerdo que muchos decían, bueno, hay que poner historia, estudiar más historia en el colegio. El problema es que el colegio no tiene la pregnancia que tienen estos otros dispositivos. Sin duda. No es un problema de la escuela, o sí es un problema de la escuela, pero que no es que si la escuela mete más computadora va a ser más influyente. No, el problema es que la eficacia, la eficiencia del llegar a los jóvenes o a los niños no está en los aparatos tradicionales, ¿no?, del Estado, de acuerdo a ideológicos del Estado, de acuerdo a que, como planteaba Althusser, no está en esos lugares, está en estos dispositivos, en los videojuegos, en el TikTok es una forma de nombrar toda la cantidad de dispositivos, los videojuegos. Por ejemplo, yo conozco casos de chicos, de niños más cercanos, con un podríamos decir, con un trayecto riquísimo de estudiar ruso, de estudiar piano, de conciencia, que de golpe son cooptados por esto y empiezan con los reels y con el jueguito, ¿no? Y lo único que quieren es eso, quiero decir. Con los adultos que se los prohíben y que en realidad lo que producen es mayor querer estar en esas ahí jugando porque es un objeto prohibido, pero como cada vez son más pequeños los niños que están sometidos a eso, y gracias que hay adultos que se los prohíben, porque hay otros adultos, padres, que los introducen, ¿no?, que los ponen frente a la pantalla para sacárselos de encima, podríamos decir. Pero lo que quiero decir es que más allá, por eso nosotros no estamos enterados, porque no podemos estar enterados. Es como, ¿no?, mi papá con los Beatles. O sea, es como, es un podríamos decir, una narración ajena. Exacto. Nosotros no nos podemos introducir. Yo Instagram lo puse y no lo sé manejar. Y no lo quiero manejar, porque yo sé que me va a llevar el tiempo que quiero dedicarlo a otra cosa, ¿no? Sí, sin duda. Porque es cooptación de la subjetividad. Las pantallas, ¿no? Yo en uno de los textos digo, una cosa es escuchar, ¿no?, las canciones, escuchar a alguien que está diciendo algo, un video, y escucharlo mientras hago otra cosa. Y otra cosa es la pantalla con la imagen en movimiento, que captura. El niño es capturado de una forma que no puede salir de eso. Por eso los fenómenos muy patológicos del hikikomori en Japón. O sea, no pueden interrumpir, no pueden dejar de estar frente a la pantalla. Hay muchos fenómenos que también involucran a los adultos, porque con las series, Netflix... Y, sí, claro, es la misma estructura, ¿no? Es decir, es la imposibilidad de interrumpir, porque ya no hay una interrupción social, no voy al cine en determinada hora, sino que hago lo que quiero, a cualquier hora. Y eso te esclaviza, porque no te da posibilidad, de salvo que seas una persona muy voluntariosa, de hacer el corte, que no está propuesto en lo social, sino que lo tengo que hacer yo por mí misma, ¿no? Que me parece que eso involucra a los adultos también, a los adolescentes, sí, a los niños, ¿no? Vos sabés que esto me resulta muy interesante y bueno, estoy tratando de sacar como especie de haces algunos balbuceos respecto de lo que estás diciendo, por lo tanto desordenados. Pero lo primero que me planteo es qué sustituye a la palabra, qué sustituye, qué es lo que sustituye a la palabra, qué los captura con tanta fruición como para aferrarse a algo que prácticamente anula los diálogos. En segundo lugar, me viene a la cabeza esta idea que en alguna vez he intentado transmitir en el sentido de que la tertulia es un ejercicio que en el mundo, en la Argentina por lo menos, ha ido perdiendo terreno sucesivamente. Porque ha ido perdiendo terreno la representación del otro como otro. Y por lo tanto, la vida social, yo no sé si en esto ha tenido que ver o no la pandemia, me imagino que sí, pero lo digo como un acertijo, ha creado un ser humano que ya no necesita de aquellos lazos tan fluidos y tan fuertes que teníamos hace 30, 40 o 50 años. Y acá viene la pregunta. ¿Cómo se articula todo esto que vos nos estás contando, de niños que no pueden parar, que no pueden encontrar un punto final, porque no hay un punto final que imponga lo social, sino que lo tienen que imponer ellos, con la política y sobre todo con la decisión que toman al momento de ejercer de manera ciudadana su responsabilidad? ¿Se entiende lo que digo? Sí, me parece, no sé, a ver. Lo digo más fácilmente, ¿cómo se articula todo esto que ocurre al interior de quienes están utilizando de esta manera estas pantallas con el voto, es decir, con la direccionalidad del voto que ejercen? Porque uno podría pensar, bueno, hay un proceso de ensimismamiento, por así decirlo, en las pantallas, pero uno podría salir y votar a determinado partido. ¿Por qué esos votos van hacia expresiones de estas características tan retardatarias como la de Milei, por ejemplo? Pero, bueno, porque ellos son los que utilizan esas herramientas. Ajá. O sea, nosotros estamos afuera de eso. O sea, digo, por dos razones, o por varias razones. Una es porque, ¿no?, es una política de argumentación, de programas, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la situación política que nos encontramos, cuál es la propuesta que tenemos para cambiar, hay toda una construcción, ¿no?, que se intenta transmitir. Por otro lado, hay una concentración mediática, y la concentración mediática es porque precisamente esto que yo te estaba diciendo, ¿no?, en Estados Unidos, de acuerdo, digamos, los poderosos, podríamos decir, se apropian de las herramientas tecnológicas y las usan para convencer. Entonces, no es que podés construir un sujeto totalmente dependiente, precario, con la cultura, ¿no?, sin trabajo, sin cultura, digamos, los excluidos del sistema. No es que podés construir excluidos del sistema que sean lucidísimos respecto de la situación de su país, de su situación política, ¿no? O sea, no, ¿se entiende? O sea, un excluido del sistema está sometido a todo lo que el sistema, podríamos decir, produce. El entretenimiento, se habla de precisamente la política del entretenimiento, nosotros podríamos decir en argentino la boludización, ¿no?, de las personas. Se crea subjetividad con la mentira, con el show. ¿Cuál es el encanto de Milei? ¿Sí? Porque si nosotros con nuestra mirada miramos dos o tres videitos de este personaje, decimos, no, esto no lo puede soportar nadie. Claro. No lo puede soportar nadie. Sí. ¿Cuál es el atractivo? Porque es disrumpente. Ay, me sale otra palabra. Es disruptivo. Sí. Es disruptivo, es divertido porque es payaso, y porque hace cosas, ¿no?, inesperadas, Entonces, es la lógica, los que explican los triunfos de Bolsonaro o lo del mismo Trump, es precisamente eso. Y el maestro de todo esto es Berlusconi, que sin ningún spin doctor, sin ningún Durán Barba, lo primero que hizo fue comprarse los medios de comunicación. Y a través de los medios de comunicación transmitía un personaje del mismo que lo único que hacía era escandalizar y decir cosas que escandalizaban, podríamos decir, ¿no? Todo el mundo recuerda a todo el mundo, quiero decir, el planeta se ocupaba de este personaje y estuvo 20 años en el poder. Sí. ¿Por qué? Porque es una maquinaria que hace, que seduce, captura a la gente precisamente tanto para los indignados como para los que se divierten. Los excluidos del sistema son más vulnerables a estas cosas, ¿no?, disruptivas. Por eso yo, cuando hablaba de la niña muerta de TikTok, es que la lógica de los likes, que es la lógica en la que vivimos todos, ¿no?, la lógica de los likes, hace... precisa que vos, digamos, para ser un influencer y un youtuber, que es lo que quieren ser todos los niños ahora, para que seas un influencer necesitas muchos seguidores y muchos likes. Cuanto más disruptivo sea lo que vos haces, esta línea tenía que alcanzar un tiempo exagerado de no respirar para poder ser famosa, lo dice el padre, para poder ser famosa en TikTok. Sí, entonces, sí. La presión que hay a esta subjetividad tan precaria de un niño que se está formando, de estos monstruos, podríamos decir, de la pantalla, es tremenda, ¿no? Y los conduce, pero siempre los niños fueron conducidos. Lo que pasa es que una cosa es la escuela y la cancha de fútbol, y otra cosa son estos aparatos que llegan a los niños cuando están en el baño, cuando están durmiendo, o sea que están todo el día con eso, y si no están todo el día querrían estarlo, ¿no? Entonces, la política, podríamos decir, queda por fuera de esto si intentas decir cosas más interesantes o articular argumentos, ¿se entiende? Pero aparte, por algo es la concentración, o sea, el señor Elon Musk, el tipo compró Twitter, no compró Twitter para hacerse rico, se hizo rico porque con Twitter controla lo que sucede en el mundo. Obviamente. Y todos los grandes poderosos, digo, por ejemplo, en Italia, los Agnelli, el descendiente de los Agnelli, que son poderosos, compraron todos los periódicos, o sea, compran los medios de comunicación porque son la forma de crear consenso, subjetividad, imponer narraciones, imponer ideologías. Steve Bannon, que es el hacedor de Trump, está detrás de la Meloni en Italia. O sea, son personajes que saben de qué se trata estas cuestiones mediáticas, que no son nuevas. Nuevas no son, no es la estructura de la propaganda la que es nueva. No, no, claro. Sino no, estos dispositivos. Sí, sí, mira, vos sabés que yo reflexionaba mientras te escuchaba recién. Bueno, lamentablemente vamos a tener que ir a un corte que va a ser el último de este programa de Hoy en Multitud. Pero no me quería quedar sin decirte lo siguiente. Esta pregunta que yo te hacía al final, que mereció esta intervención tan, tan interesante tuya para pensar, tenía que ver con la idea de estos dispositivos y la política, y lo político. Y vos sabés que me gustaría que en el último bloque de Multitud pudiéramos hablar de un fenómeno, no sé si caracterizarlo como fenómeno, pero uno va escuchando de parte de distintos intelectuales, en distintos diarios del mundo, también en la Argentina, algo así como que frente a este avance de la derecha y estas tecnologías, nuestra generación es una generación fracasada, en el sentido de que no va a poder llevar a cabo, perdón, sus utopías, y eso parece ya algo muy difícil de revertir. Yo no me había puesto a pensar en eso, pero debo reconocer que sentía un pesar muy hondo, una suerte de frustración frente a algo que no estoy pudiendo contribuir a modificar, ni siquiera mínimamente. Si a vos te parece, dejamos el último bloque para dialogar sobre estos temas, y mientras suena Aníbal Troilo. Thank you. espacio semanal de política internacional en Radio Kermés. Multitud, una mirada que actualiza desde el sur las contradicciones, las transformaciones y las relaciones de poder y dominación. El mundo y Argentina. Argentina y el mundo. Multitud, un programa de Eduardo Aguirre, los sábados, desde las 12 por Radio Kermés. Muy bien, y vamos llegando al final de esta edición de hoy de Multitud, después de haber escuchado y disfrutado al maestro Aníbal Troilo. Estamos conversando con Lidia Ferrari sobre estos temas tan, pero tan actuales, tan interesantes, a su vez tan dolorosos, para dialogar, para meditar, para pensar. Y este es un poco el objetivo de Multitud, siempre lo ha sido. A razón justamente de lo que nos decía Lidia, yo dejé planteada una pregunta que no puedo dejar de hacerle, que es la siguiente. Frente a este enorme arsenal de dispositivos de que dispone lo que podríamos llamar, a mí no me gusta llamarle derecha, pero la gran derecha mundial, que también, por supuesto, habita en la Argentina y que tiene sus singularidades y sus peculiaridades aquí, ¿qué pasa con la militancia de aquellos que durante muchísimo tiempo creímos que la revolución iba a estar a la vuelta de la esquina, es decir, que era algo inexorable, una suerte de determinismo histórico, que iba a llegar allá por los años 60, más propiamente 70, y que luego los acontecimientos del mundo fueron dando reveses sucesivos a estas expectativas, hasta encontrarnos hoy en este mundo que nos cuesta descifrar y que tenemos que analizar cotidianamente, sin pausa, para tratar de entenderlo. Esa sensación de frustración, yo no puedo generalizarla, estoy comentando simplemente algunas referencias que me hacen amigos, gente conocida. ¿Cómo la vivirías vos en conjunción justamente con este avance tecnológico tan raudo, esta suerte de explosión de ideologías de derecha construidas en base a elementos que en principio no tienen que ver con la política, si por política entendemos la centralidad del argumento? Bueno, se me ocurren varias cosas. En principio, a mí me parece que pensarse como una generación fracasada me parece que es mantener la vigencia de una expectativa muy grande, ¿no? Porque en verdad me parece que las luchas de transformación del mundo y de mejorar el mundo y ser más equitativo, creo que debe estar desde los orígenes de la humanidad, o sea que... en nuestra historia humana me parece que los momentos donde triunfa las causas populares, la justicia social, son los menos. Entonces me parece que se trataría de un ejercicio también de humildad respecto de eso, ¿no? Eso por un lado. No sé si vos querés decirme algo. No, te estoy escuchando. Okay. Muy atentamente. Eso por un lado. A mí me parece que ahí hay una melancolización que denota una herida narcisística que no vale la pena. No vale la pena porque la lucha no se hace precisamente desde esos lugares. Digo, la lucha de tratar de buscar los recursos, por lo menos entender lo que pasa y situarse en una cadena histórica mucho más larga de la propia vida, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido me parece que estamos en un momento que no es solamente, es un momento donde está el tema de la limitación de los recursos planetarios y del saqueo del capitalismo de estos recursos naturales y la amenaza de la extinción, ¿no? No, del planeta, porque no nos compete, sino, digo, se habla de la extinción de la especie humana. Bueno, quiero decir, son cosas muy grandes como para que nosotros podamos introducir una cuña importante, pero a mí me parece que siempre hubo cambios. Porque no hay que desconocer que esto que está pasando, nosotros ahora lo estamos viviendo dramáticamente en Argentina, pasan otras cosas en el mundo, hay una idea, un proyecto multipolar, ¿no? Sí. que también avanza por su lado, se habla de que esto se trata de la decadencia de Occidente. Entonces, me parece que si uno lo mira más a largo plazo, uno podría decir, bueno, hay que ver cómo continúa. Porque en los orígenes del cristianismo, podríamos decir, se trataba también de un desafío muy fuerte que estaba en relación con la potencia de Roma, ¿no? Los mercaderes... Y que fue, podríamos decir, una resistencia muy de a poco, que fue instalando algo que corría en unos canales muy, muy profundos, podríamos decir, ¿no? Muy en las profundidades de los cristianos se refugiaban en... Entonces, yo no dejo de desconocer que... No lo vamos a ver nosotros, pero bueno, no se trata de nosotros, se trata de la historia... humana, uh-huh. Podríamos decir. Entonces yo no sé si no va a llegar a un nivel de saturación de este tipo de cuestiones. Ya hay movimientos de jóvenes que están diciendo que se bajan de todo lo que esté a conexión de internet y hacen movimientos en contra de estar conectados. Quiero decir, es probable que pase por otro lado la resistencia a esto, ¿no? Nosotros estamos haciendo como el fotograma de lo que pasa ahora. No quiero ser, ni me ilusiono ni me desilusiono, quiero decir, del futuro no tengo la menor idea de lo que va a suceder, pero, por ejemplo, yo rescato una anécdota dentro de la familia donde la madre de este chico que votó Milei se puso a estudiar historia con él porque estaba flojo en la escuela y empezó, le hizo hacer ver la película 1985, estudió historia argentina y el chico empezó a entender de que se tratan de otras cosas. Entonces, no sé si el poder que tienen, lo tienen, pero también es cierto que las cosas cambian. No, la gente busca los cambios. Ahora después van a buscar el cambio de... No quieren a Milei los que votaron a Milei. Así que eso ya supone que así como rápidamente pueden capitalizar y conseguir un voto, ese voto es muy frágil. Esa persona tiene una relación con el orden de lo político muy frágil. En cambio, el otro politizado, que es militante, que está melancolizado, uh-huh. qué sé yo, pero tiene un conocimiento histórico que lo hace potencialmente, podríamos decir, un sujeto más, más potente. Los votadores los que votaron Milei y que ahora están arrepentidos y porque se los tragó, digamos, lo que ellos mismos votaron, no lo van a votar a Milei. Quizá viene otro con otras cosas y quizá la rueda comienza y sigue, y no sé, yo no sé, pero lo que me parece que dar por cristalizada una situación que es actual, por algo que será perenne, me parece que no nos sirve. Sí, es muy interesante ese razonamiento. Lidia, bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Un programa interesantísimo. Yo necesitaba, y creo que nuestros oyentes también, poder dialogar, poder escuchar sobre estos temas que creo que nos preocupan muchísimo, muchísimo, y que no son frecuentes de ser abordados. por lo menos en los medios de comunicación y sobre todo en aquellos que se ocupan de la política internacional. Entonces, te agradezco muchísimo una vez más tu presencia aquí en Multitud. Yo creo que este va a ser un programa muy comentado. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo hasta dentro de 7 días, esta vez con flores negras. Un tangazo. Así que bueno, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos tu presencia aquí en Multitud. Muchísimas gracias, Eduardo. Siempre es un placer conversar, la verdad. Que aparte, porque la conversación surge en las ideas, no es que las tenemos previas, no, las claro. Que van surgiendo, ¿no? Así que muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Hasta la próxima. Nos estamos encontrando el sábado que viene a las 12 del mediodía aquí en Multitud. Buen fin de semana para todos.